Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio en el que vamos a abordar parte de lo que va a ocurrir este fin de semana en materia deportiva y en el que nos vamos a ir hasta Cádiz para hablar con el ubriqueño Fernando Pastrana, que sigue adelante con su ambicioso proyecto en el Club Deportivo Ciudad de Cádiz, del cual en unos instantes le hablamos. En el día de ayer repasábamos todos los partidos de los equipos de cantera del Ubrique Club de Fútbol y del Cabu de Ubrique. Nos quedamos hablándoles del senior que viaja hasta Villamartín para ese derbi serrano que se disputa el domingo 16 de febrero a partir de las 4 de la tarde en el estadio Jesús Ruiz Martínez de Villamartín. El Ubrique, ya lo saben, pues se encuentra a golpe de tiro, ¿no?, de los puestos de ascenso y se enfrenta a un rival que llega en horas bajas con una racha de cinco partidos sin ganar. Pero ya escuchábamos el pasado lunes aquí a Miguel Domínguez que nos decía que en estos partidos pues la clasificación dice o sirve de poco, un encuentro de máxima rivalidad y que a buen seguro se define por pequeños detalles. Domingo a las 4 de la tarde, la próxima semana damos buena cuenta de ello. Hoy también os contamos que la Asociación Ciclista de Ubrique ha abierto en el día de hoy concretamente el plazo de inscripción para la ciclodeportiva cicloturista La Patacabra, que se celebra el 18 de mayo. En la página web de la Federación Andaluza, andaluciaciclismo.com, se pueden inscribir, y toda la información también en su página web, en asociacionciclistaubrique.com. Ya ha salido publicado el perfil, el recorrido, el mismo, también la Asociación Ciclista que ha presentado el maillot, precioso por cierto, conmemorativo de esta nueva edición de la Patacabra. Se trata de la edición número 22 de esta prueba. Ahora sí, nos vamos hasta Cádiz, porque como os decía, ¿no?, Fernando Pastrana sigue adelante con ese ambicioso proyecto en el Club Deportivo Ciudad de Cádiz, del cual es director deportivo del fútbol femenino y entrenador del juvenil A masculino. Un club, una entidad, la principal de la Bahía de Cádiz, que cuenta con 23 equipos de fútbol, entre ellos 16 masculinos y 5 femeninos, además de una escuela masculina y una escuela femenina. Disponen también de equipos de fútbol sala en todas las categorías, incluidas aquellas a nivel andaluz. En total estamos hablando de más de 400 licencias de jugadores y jugadoras, de las cuales más de 100, un cuarto aproximadamente, una cuarta parte, corresponden al fútbol femenino, presente con un equipo senior, dos equipos cadetes, uno por cierto comparte categoría con el Ubrique Club de Fútbol, un infantil, un alevín y la escuela femenina. Cifras que vamos a valorar, como decimos, con el ubriqueño Fernando Pastrana, quien ya saludamos al otro lado del teléfono. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Un proyecto que, si mal no recuerdo, no sé si fue 2018 o así, cuando arrancaba, Fernando. Sí, tirando de memoria, y bueno, como hemos tenido algún que otro cambio en este trayecto del proyecto, sí que recuerdo que fue prepandemia, que lo iniciamos, bueno, en una localidad vecina, lo empezamos en Puerto Real y bueno, aquí en el Ciudad de Cádiz, en el club que prácticamente ha conseguido el máximo esplendor, pues llevamos desde la pandemia prácticamente cuando empezamos aquí, o sea que 2019-2020 es cuando llega el proyecto aquí a Cádiz Capital, que es cuando empieza a crecer a pasos agigantados. Pues, ¿qué motivos te llevan al proyecto a trasladarse del río San Pedro a Cádiz Capital, Fernando? Bueno, la realidad es que el anterior club no apostaba, lo que considerábamos los que llevábamos este proyecto, por el proyecto en sí, por el fútbol en femenino general. Y bueno, en eso que había un club que sí estaba muy interesado, que históricamente ha estado muy vinculado a todo esto, que su presidente estaba muy por la labor de y quería hacer algo chulo aquí. Y bueno, se dieron las circunstancias, se dieron los contactos, se dieron lo que ya son amistades, y mejor que en casa. Eso te iba a decir, bueno, después y los resultados, ¿no? Nos estábamos basando en una cifra que a ti imagino que te llenan de orgullo, ¿no? Sí, al final el origen de todo esto es, la historia es muy bonita porque, bueno, yo volviendo desde el extranjero y buscando un equipo, lo único que quedaba libre era un cadete femenino ahí en Puerto Real, como te digo, la plantilla o el total de, si podíamos llamarlo proyecto femenino, eran 16 jugadoras, y bueno, de esas 16 de un equipo cadete, que bueno, que si le buscamos la similitud es como está ahora mismo una situación parecida a la que tienen las chicas de Lubrique, o sea, que esto sirve un poco de motivación, porque la realidad es que, bueno, se puede, con el paso de los años, con el paso de las goleadas en contra y con el paso de mucha formación y mucha captación, pues llegar a tener, pues bueno, un proyecto de, ya te digo, más de 100 jugadoras, equipos muy competitivos a niveles que queremos que sean competitivos, a niveles de edad de senior y de cadete, y bueno, y por debajo pues una cantera que esto se, digamos, se va retroalimentando prácticamente de forma automática. Fernando, ¿qué viste en aquel momento para decir, oye, hay que hacer algo en el fútbol femenino y creo que tengo la clave? Bueno, pues la realidad es que, bueno, cada vez eran más las niñas que aparecían con intención de jugar, cada vez eran más los padres y las madres que querían que las niñas jugasen, y la realidad era, pues bueno, que dentro de, al menos en la Bahía de Cádiz, pues no había esa demanda, no se veía satisfecha, por así decirlo. Entonces, bueno, estaban un poco los equipos desperdigados por la Bahía, uno en Puerto Real, otro en San Fernando, otro tal, y bueno, se me ocurrió que unificando esas jugadoras, pues podría crear algo bonito, que bueno, un club con una potencia a nivel de fútbol femenino muy grande. Entonces, bueno, fue un poco meter a todas las jóvenes en el mismo corral y convenciendo a la gente de que lo mejor era unirse, y bueno, con el paso del tiempo parece que ha sido buena la idea. ¿Qué ha sido lo más complicado de todo esto? ¿El convencer a la gente o el superar, como bien decías, ¿no? Esas goleadas, esas temporadas en las que lo deportivo pues es complicado, ¿no? Seguir manteniendo la motivación y la ilusión de unas jugadoras que semana a semana iban encajando derrotas y goleadas. Sí, la realidad es esa, que el origen de todo, pues bueno, fuera parte que en el deporte evidentemente la derrota forma parte de esto, y a esos niveles que no movemos, lo principal es que sepamos que perder es algo que va a ocurrir, pero bueno, lo que más costaba era la cantidad. O sea, cuando cualquiera que gestiona equipo sabe que cuando hay una baja laboral dentro del equipo hay que reestructurar cosas, cuando hay una plantilla corta pues no tienes efectivo. Entonces, para mí lo más difícil era eso, intentar inculcar los valores del fútbol, los que todos conocemos, la disciplina y todo, sin cantidad. Porque ya te digo, la calidad ha venido con el paso del tiempo, que es pura formación, pero el que te falten, o sea, que no tengas jugadoras para enseñar lo que es una convocatoria, o sea, que tengas la justa y tengas que ir, y que una jugadora no se eduque en que se puede quedar fuera de una convocatoria, por ejemplo, o una jugadora que se quede en el banquillo más tiempo de la cuenta, que es lo normal en el fútbol, pero claro, por aquellos entonces, pues no se podía hacer porque no había cantidad, no había materia prima, entonces... Claro. No era real, por así decirlo. Y han sido dos trabajos, digamos, paralelos pero conjuntos, ¿no? En el sentido, el trabajo futbolístico y el trabajo de ir inculcándole esos valores, esa disciplina, esa filosofía, ¿no? Porque no sé si eran niñas por entonces que a lo mejor no habían tenido contacto evidentemente con el fútbol federado, ¿no? La mayoría, las que llegaban nuevas y demás, pero no sé si con otro deporte y demás, Fernando. Sí, o sea, el trabajo es doble, porque ya te digo, te he comentado que en aquel entonces era un equipo cadete, que bueno, que el bagaje deportivo de la mayoría era muy limitado, o no habían competido nunca, o no habían estado en dinámica de equipo nunca, y bueno, todo esto se suele traer, cuando de niños se habla, se suele traer desde las escuelas deportivas, o sea, que es cuando ya empiezan con 3-4 años, pues ahí te encontraban, pues bueno, o jugadoras que ya te digo, pues había empezado a hacer deporte con 10, 11 y todos esos años, digamos, que te enriquece el deporte a esos niveles, pues faltaban. Entonces, bueno, pues hubo que hacerlo un poco más rápido, un poco más forzado, pero bueno, sabiendo que la realidad es ahora, que cuando ya nosotros, nuestras jugadoras que han pasado ya por escuela, por alevín, por infantil y por cadete, ya están en senior, ahí evidentemente, pues como te lo hablaremos ahora, pues ahí va el primer clasificado de la Liga del Senior, y esas niñas... como te digo, alevines, infantiles y cadete, que ya están en el cadete A, pues son primeras en liga. Entonces, que al final es un trabajo de paciencia, pero bueno, y de no desesperar. Bueno, pues si te pones a pensar, tampoco ha sido, o sea, bueno, me podrás decir, eso lo dices tú que estás desde fuera, ¿no? Pero desde dentro a lo mejor la realidad es otra. Pero bueno, al final estamos hablando que ha sido 3-4 años, sin contar el de la pandemia, lo que os ha llevado a estar ahí. O sea que en cierto modo, y pese a la relatividad del tiempo, no parece mucho tiempo. Fernando, no sé si era un poco los objetivos, los plazos que os marcabais al principio. Sí, bueno, al final, mirando en este club, en el Ciudad de Cádiz, sí es verdad que estamos hablando de 3-4, ya estamos en 2025, te diría casi 5 años, pero bueno, si nos vamos también a aquellas chicas que empezaron con nosotros en el otro club, vamos, que no hay problema en mencionar lo que es el Río San Pedro, pues ahí ya te digo, ahí tenemos jugadoras que empezaron en alevines allí, y bueno, ya tienen edad senior, porque bueno, por esto de que el senior juegan juveniles y senior, por eso me refiero yo a... sí. Pero bueno, que ya la hemos visto pasar por todas las etapas que ahora mismo tiene fútbol femenino, que son bastante, porque nos permite ya prácticamente tener equipos por categoría, que antes no era así. Y bueno, es verdad que parece poco tiempo, pero bueno, creo que se ha aprovechado bien, nos hemos reforzado bien o nos hemos rodeado bien, porque yo creo que el salto a Cádiz pues nos hace que el mercado, digamos, o aparte de todo lo que tenemos de Puerto Real, le sumemos todo lo de Cádiz, pues evidentemente nos hace crecer. Te he preguntado por lo más complicado y lo más fácil, ¿qué ha sido, Fernando? Pues lo más fácil desde el primer día es la gratitud y la gratitud y las ganas que muestran las chicas. Es verdad que los chicos evidentemente también lo hay, pero es verdad que ellas con poco se conforman, porque realmente nunca han tenido nada, por así decirlo, por simplificarlo un poco. Entonces, desde el primer momento, sí, ganando, perdiendo, empatando, con un equipo con seis ahora, la realidad es la gratitud que te muestran, porque agradecen que estés con ellas, agradecen que les ayude, agradecen que les traslades tu experiencia. Y bueno, sobre todo destaco eso, lo bonito es el agradecimiento y ya te digo, la voluntad de ayudar en todo lo posible, porque saben que, hombre, tienen lastre en la sociedad actual, o sea, les es más difícil, y por ello todos los que los ayudan pues lo agradecen el doble. Imagino también esa será una tercera vía, ¿no? De todas las que tenéis abiertas, una de las tercera vía es esa, ¿no? Que eso que dices no exista, ¿no? Esa diferencia entre fútbol masculino y fútbol femenino, al final no existan, o sean las más mínimas o vayan siendo menos cada vez, ¿no? Sí, es una obviedad que lo que es el deporte en sí, tanto fútbol como tenis, cualquier tipo de deporte, hay diferencias a la hora de llevarlo a cabo, si es masculino o femenino, por temas físicos, por temas de velocidad, por temas de fuerza, por temas morfológicos y naturales de la naturaleza, pero la realidad es que tengan las mismas oportunidades, que tengan el mismo la misma capacidad, o sea, el mismo potencial de desarrollo, por así decirlo, y que bueno, que ya te digo, lleguemos a ver a todas esas jugadoras que han empezado muy muy muy pronto, cuando lleguen a categorías altas, veremos cómo también mejora el fútbol femenino o cualquier deporte femenino a más formación, que es lo que no han tenido. Estas oportunidades de las que hablo es lo que no han tenido anteriormente las anteriores generaciones, y que es lo que ahora mismo están envidiando, evidentemente. Claro. Jugadoras que ahora son entrenadoras, pues miran el panorama y dicen, hostia, si nosotros hubiésemos tenido esto antes, no lo hubiésemos pasado pipa. Entonces, bueno, estamos en el buen camino, creo yo. Sí, eso te quería preguntar. Para ti, que trabajas desde dentro, ¿no?, diariamente con formando parte del fútbol femenino, en este caso ahí en la capital, no sé si una reflexión que quiero compartir contigo, a ver si tú me la compartes o estoy yo en lo equivocado. Sí que parece como que hubo una ola, ¿no?, mediática, social, a la hora de decir, venga, una concienciación, hay que apoyar el deporte femenino, el fútbol femenino, han ayudado también los éxitos, ¿no?, a nivel deportivo. ¿No parece como que esa ola, sobre todo mediática, se ha parado? Aunque bueno, últimamente en esta semana sí que el fútbol femenino vuelve a ser noticia por otras cuestiones, ¿no?, como ese juicio y ese caso, ¿no?, de la jugadora del Fútbol Club Barcelona, de Mapi León. Pero obviando eso, sin entrar a valorar todo eso, ¿no parece como que en los últimos meses sí que ha habido un estancamiento, sobre todo a nivel social y mediático, de esa concienciación, ¿no?, que de la que se hablaba siempre, de intentar dar pasos adelante en el fútbol femenino, Fernando? Sí, bueno, yo siempre esto tiene que llevar el ritmo lógico y acorde a la naturaleza de lo que se está buscando. Esto no se, de un año para otro no se consigue que no exista fútbol femenino o que no exista cricket femenino y que aparezca y esté en todos sitios. O sea, no es real. No es real porque eso es forzado. La realidad es que se tiene que hacer desde la base, que por fortuna, para los que estamos aquí, lo vemos, porque normalmente todo lo que se ve en televisión o todos los logros que se están consiguiendo en televisión vienen de abajo. O sea, la realidad es que se ha cocido a fuego lento, no aparece una Alessia Putella de un año a otro porque metan más pasta de Iberdrola o porque, digamos, por este tipo de motivos, de forzar la velocidad, sino que había un trabajo, evidentemente, de base, que había un trabajo de apostar por tener equipo femenino, por apostar por tener buenos entrenadores para el fútbol femenino. Entonces, el ritmo que cogió era vertiginoso, pero la realidad es que los que estamos abajo, los que llevamos trabajando esto el día a día, nuestro ritmo sigue siendo el mismo. O sea, sigue siendo el mismo, no lo vemos ahora frenado. Si verá que mediáticamente, pues bueno, es como todo. Si hablamos de NBA, pues imagino que cuando llega un mundial femenino, pues se verá más que cuando una liga regular, pues cuando llega la NBA y llegan los playoffs, pues se verán más que la liga regular y bueno, irá por momentos que es lo más vistoso. Evidentemente, yo creo que hoy ver un mundial femenino sigue vistoso y quizás pues verte la liga regular pues a lo mejor todavía no enganche, por eso no tiene esos medios para que la gente lo vea, pero bueno, el ritmo, ya te digo, el ritmo que tenemos nosotros creemos que es el correcto, y todo lo que sea mucho más rápido es peligroso. Claro, claro, tan peligroso o malo es el invisibilizar un tema como el darle un foco que a lo mejor no tiene, ¿no? Correcto, y al final todo lo que tiene que ver con valores y con educación requiere tiempo. Claro. O sea, no te sacas una carrera en un año, no te sacas la formación, o sea, no te educas en un colegio en un año, sino que todo lleva su tiempo y todo lleva su aceptación, todo lleva que la sociedad también vaya poniéndose al ritmo que toca en su sitio, pero evidentemente de la noche a la mañana es imposible. Claro. Pero nada en la vida que tenga que ver con educar o con valores o con principios. Mm. Todo eso lleva un tiempo, claro, de maduración y de respetar los tiempos de cada cosa. Pues vamos de nuevo a hablar de ese Club Deportivo Ciudad de Cádiz. Decía al principio, Fernando, que os ha llevado a estar en la época de mayor auge del club. ¿Cuál es la realidad ahora mismo del club? Bueno, la realidad del club es que estamos aquí unos cuantos de amigos, que ya nos consideramos amigos, dirigiendo esto, y la realidad es que el club es muy grande. O sea, el club es muy grande, hay que gobernarlo prácticamente a diario. O sea, esto antiguamente, esto mi presidente, como digo yo, serio, podría hablar un poco más de esto, pero antiguamente valía un poco con trabajar los miércoles tarde y viernes tarde en esto, pero la realidad es que nos lleva a estar, pues, cada vez que salimos del trabajo de lunes a viernes a vernos. Evidentemente después hay un post directiva, como decimos nosotros, que todo nos será gestionar, pero bueno, el club está a un nivel muy alto, coincide el nivel muy alto del senior masculino en Primera Andaluza con el nivel muy alto de todos los femeninos. A nivel de cantera seguimos estando en las peleas de todas las categorías, si no estamos en Segunda Andaluza estamos rozando los ascensos, o sea que, bueno, a un ritmo muy alto, como hemos hablado antes también de ritmo, o sea, llevamos un ritmo muy alto y bueno, cuantito termine todo esto del fútbol, arranca el fútbol playa, o prácticamente se compaginan ya los entrenamientos de fútbol playa, o sea que no paramos, y eso hace que, bueno, que haya un volumen de actividad grande, un volumen de éxitos deportivos grande y, bueno, un volumen de club grande. O sea, que el mesecito entre que terminan los playoffs de fútbol y que arranca la pretemporada con las licencias, la organización de entrenadores, el reparto de club, de equipos y demás, vosotros lo empleáis en vez de descansar en el fútbol playa, ¿no? Sí, o sea, nosotros tenemos una norma o nos marcamos una norma que julio no se trabaja, o sea, es el mes un mes de tranquilidad, pero la realidad es que ahí, bueno, pues ahí está el grosso de fútbol playa, pero vamos, que te puedo decir que fútbol playa, que este año tenemos equipos masculinos y femeninos en Liga Nacional, han empezado a entrenar prácticamente ya, o sea, estamos en febrero y ya empieza, porque el fútbol playa está avanzado también a niveles muy, muy rápido y requiere pues cada vez más entrenamiento, y no te da con entrenar 4 meses antes de la liga, cuatro semanas antes de la liga, tienes que empezar 4 meses antes. Entonces, pues bueno, como te decía, siempre hay algo que hacer, cuando no es fútbol femenino, cuando no es fútbol sala, que también tenemos un volumen de equipos muy alto, prácticamente todos los equipos que tenemos en fútbol los tenemos también en fútbol sala, y cuando no, pues aparece ahí el fútbol playa, y bien, bueno, Ciudad de Cádiz por todos lados, como digo yo. Oye, antes de centrarnos en ese juvenil A, ¿no? que diriges también como entrenador esta temporada, por cerrar con el fútbol femenino, decías, ¿no? que el senior y el cadete A, los dos equipos más altos, ¿no? Son los que tenéis más enfocados en competición y que, bueno, pues marcha bien, ¿no? La temporada para ambos, ¿no? Sí, nosotros enfocamos las categorías como metodológicamente de forma diferente, y en este sentido tanto el senior femenino, y el cadete A femenino, pues están rodados dentro de la línea metódica de competición, es decir, de conseguir los mejores resultados posibles. Entonces, pues bueno, que se hayan clasificado ambos para el playoff de ascenso a falta de, bueno, 4, 5, 6 jornadas en algún caso, pues habla de que venga, vamos a por ello. A ver, después los playoffs son un mundo, evidentemente, y el doble partido, pues, te puede poner en tu sitio, pero bueno, en la liga regular se está viendo que bueno, que las chicas están teniendo un rendimiento alto, los entrenadores están haciendo un buen trabajo, y bueno, parece que la confección de plantilla pues también está siendo buena porque está dando resultados. Y en el caso del KDTV, por cierto, que comparte grupo, ¿no? Con el Ubrique Club de Fútbol recién estrenado, no sé si has tenido ocasión de ver algún partido, si ves reflejado un poco, ¿no? En esos inicios que ustedes tuvisteis. Sí, sí, o sea, si no recuerdo mal, estuvieron aquí hace poco y la situación pues esa, es un proyecto en vías de arranque, con las dificultades que conlleva tener un mercado limitado. Pues evidentemente cuando empezamos nosotros no es lo mismo tener una bahía con la densidad de población que tiene esto, a tener prácticamente el Ubrique y los pueblos vecinos para poder hacer estas captaciones o esta formación de plantilla. Entonces ya te digo, yo creo que se está encontrando con la problemática de la cantidad que te hablé antes, que fue mi quebradero de cabeza. Pero bueno, paciencia, lo que este año son plantillas de 13-14, el año que viene serán plantillas de 16-17, y bueno, con el paso del tiempo pues se conseguirá que bueno, que haya plantilla con un mínimo para poder afrontar la liga con tranquilidad y sobre todo con disfrute, porque ya te digo, cuando no tienes cantidad, puede llegar un poco el agobio y suele ser el momento en el que tiran la toalla los equipos. Yo animo a que no, que sigan peleando, porque niñas hay, y es convencerlas de que tienen que hacer deporte, que tienen que probar el fútbol y al final les gusta. Yo creo que hay muy poca gente que practique el fútbol y no le guste. Sí, claro, al final ustedes tiráis de Bahía aquí, la solución pasaría un poco por ir abriendo, igual que ocurre, ¿no?, con el senior masculino, ¿no?, ante la falta a lo mejor de jugadores senior de Ubrique que quieran estar y que puedan estar por nivel, de que se una las dos cosas. En el caso del femenino, pues pasaría por esa opción, ¿no?, por abrirse un poco a la comarca pero claro, ya implica en que esos padres quieran venir a traer a sus niñas. Claro, si hablamos de memoria, o sea, tirando de memoria, yo creo que en la sierra hay dos proyectos femeninos, uno es Ubrique y otro es Arco. Entonces el resto de niñas, o sea, yo no me creo que en Villa Martín no haya niñas jugando a fútbol, evidentemente, claro. Lo que pasa es que habrá menos y porque no están buscando esa potenciación a lo mejor de hacer equipos femeninos exclusivos, pero bueno, que estarán jugando con niños y sacarlas de ahí, bueno, que vengan Prado del Rey, Ubrique, o sea, ya digo, depende de la densidad de los pueblos, pero bueno, seguro que hay niñas en los demás pueblos y están pues repartidas en equipos. Normalmente esta situación te encuentras pues niñas infantiles, pues en el infantil C, las cadetes, en fin, te las encuentras un poco separadas y en la idea de juntarlas, ya te digo que al final es buena, pero bueno, puede ser una idea. Bueno, pues eso en cuanto al fútbol femenino. Por cierto que, como decíamos, ¿no?, al inicio también llevas este año el juvenil A, en este caso masculino. Fernando, no sé si es la primera temporada al frente de ello o es un grupo que ya conoces. Sí, no. Digamos que entrenando en juvenil es la primera experiencia, pero con este grupo de jugadores, con la mayoría, no es la primera experiencia. Veranos atrás participamos con otro club o entreno en otro club que va a un torneo importante internacional en Benidorm, y bueno, es una selección de jugadores que nos juntamos ahí. Y a muchos los he entrenado hace 3 años, hace 1 año, o sea, se está juntando un poco esa generación que he entrenado en torneos de verano, por así decirlo, y bueno, decidimos este verano que lo que hacíamos en verano, pues por qué no hacerlo en todo el año. Y bueno, pues ahí andamos. Bueno, anda ahí y de buena manera, ¿no? En buen camino, ¿no? Segundos clasificados, 35 puntos tras 15 jornadas, 11 victorias, 2 empates, 2 derrotas, a 4 puntos del líder del Juventud Sanluqueña. ¿Era un poco la previsión o al ser jugadores que hay que conjuntar necesitan un poco más de tiempo, Fernando? La realidad es que los jugadores son muy buenos. O sea, en la base que este equipo lo llevamos tanto Sergio como yo. Sergio es el presidente del club. Entonces, la realidad que decimos los dos es que el equipo es muy bueno. O sea, el equipo es muy bueno y solo había que ponerlo a funcionar. Tuvimos una pretemporada larga y bueno, la realidad es que teníamos idea de buscar el ascenso, o siendo realistas, el ascenso es el objetivo. A partir de ahí se puede hacer valoración solo de la primera vuelta, y esta diría yo que es positiva. Al final no tenemos, o sea, tenemos unos puntos que ahora, sí, como digo yo siempre, que Dios no lo quiera, pero si viene una pandemia, si para la liga como pasó en aquel entonces, nos daría para ascender. Ya es cuestión de igualarlo o mejorarlo, y bueno, ahí tenemos pegadito al Chiclana y el Juventud Sanluqueña, que es otro gran rival, pues nos lo van a poner bastante difícil. Claro, porque son dos ascensos directos los que hay en esta categoría, Fernando, en cada grupo. Correcto, hay dos ascensos directos sin playoff, que eso se agradece, pero claro, cuando, por ejemplo, en mi grupo, que es el contrario al de Ubrique, pues tenemos tres equipos tan distanciados, pues hay riesgo de que haya que uno de los, o sea, como te diría, yo creo que los tres podrían merecer la final de temporada, pero el fútbol dice que solo pueden ascender dos. Porque, bueno. Sí, dime. Sí, entonces bueno, yo te digo, o sea, tenemos una batalla a 3, parece que es una batalla a 3, si se suma alguien que parece que tenemos ahí a los compañeros de Palmones y demás intentándolo, pues bueno, bienvenidos sean, que gane el mejor, pero bueno, parece que la segunda vuelta pues va a estar la clave ahí, en quién de estos tres equipos son los dos mejores. Oye, ¿y qué te ha dolido más de todo esto? ¿Las derrotas ante el líder, la Juventud Sanluqueña y Palmones, o los dos empates por cierto, que fueron consecutivos, ¿no? Y ante rivales como las Ayo San Roque, están un poquito más atrás. ¿Qué te ha dolido más? Pues la realidad es que son los dos empates. Uno de ellos se produce en casa, donde nosotros no podemos ni debemos conceder nada. Tenemos un estadio privilegiado, o sea, tenemos unas dimensiones de juego que para la calidad de los jugadores que tenemos, pues espectacular, lo que no están acostumbrados habitualmente los rivales, o sea que, digamos, como la llamamos nosotros, tenemos una trituradora en el Manuel de Irigoyen, porque el campo es muy grande, estamos bien físicamente, tenemos calidad y los equipos no llegan. Entonces, esos dos empates, pues uno fue en casa y ese nos dolió bastante, fue contra la SAE, si no recuerdo mal, y el otro empate que fue en San Roque, rival también de la parte alta, por así decirlo, pues el punto no es malo antes de empezar el partido, pero bueno, terminaron con tres menos y bueno, no meterle un gol a 8 jugadores, pues molesta más que esas dos derrotas, que ya te digo, contra Juventud Sanluqueña, pues fue un partidazo, primero contra segundo, te diría que partido de categoría superior, y bueno, ganó la efectividad y ganó lo que ese día parecía que era el mejor equipo de la categoría, y bueno, ahí estamos, tenemos la segunda vuelta para demostrar que no, que somos nosotros. Oye, y en esa segunda vuelta, ojo al inicio, porque sí es verdad que ahora tenéis dos partiditos en febrero, como Algeciras y Loluba, pero es que luego en marzo, el inicio de marzo, viene Chigue, o sea, vais a Chiclana y recibís a Juventud de Palmones. Ahí, y visto, ¿no?, la diferencia de los tres primeros equipos con respecto al resto, ahí sí que se van a jugar buena parte de las opciones, ¿no? Sí, nosotros tenemos prácticamente claro, a nivel de cuerpo técnico, que el ascenso no pasa por los enfrentamientos directos de estos tres equipos que te hablo, que estamos ahí arriba. Creo que pasa por la regularidad. Y evidentemente la regularidad pasa por, bueno, pues empezar esta semana ganando en lo que yo he llamado la trituradora del Irigoyen, y si perdemos, pues bueno, quien lo vea va a acordarse de mí, porque lo habré gafado. Entonces, tenemos un partido que debemos ser serio, debemos ser ofensivos, debemos ser lo que somos en el Irigoyen y pasar por encima de la Decira, siempre respetando que es un filial de una entidad muy grande. Vamos al Campo de Libertad, que está siendo la liga del Campo de Libertad, son, si no me equivoco, 11 desplazamientos los que tenemos allí, o sea, no es lo normal, y cada desplazamiento pues se nota una barbaridad. Y bueno, como tú dices, empieza el carnaval, empieza un poco el baile, vamos a Chiclana en pleno fin de semana de carnaval, esto lo he aprendido yo desde que vivo en Cádiz, que es peligroso. Es como, yo no sé, allí en Ubrique, cuando el fin de la choriza, pues sí. Bueno, hay que ver cómo qué rival toca, suele ser un poco, pues también fíjate, este análisis. Pues Chiclana. Pero bueno, sí, pero bueno, al final ya te digo, Palmones en casa, pues sea otro partido complicado, en fin, queda media liga. Uh-huh. Al final, toda el buen rollo que después puedo estar desprendiendo, pues bueno, al final de liga podemos hablar y puedo estar, pues bueno, un poco más triste. Pero bueno, esperemos que no, seamos positivos, que es la energía que desprende este equipo, y como te digo, pues a por el ascenso, pero ya te digo, pasan por 15 partidos y tener una regularidad alta en estos 15. Oye, 12 goles encajados nada más, la solidez defensiva que es lo que os está manteniendo ahí. Estoy viendo que solo habéis encajado más de un gol en los dos partidos justo que habéis perdido. Sí, o sea, yo como entrenador me defino como entrenador defensivo, ¿no? Pero no por antifútbol, porque el que vea a jugar a este equipo pues verá que es un espectáculo verlo, porque los jugadores, o sea, al final tenemos una gran cantidad de jugadores que han jugado en categorías nacionales con los de amarillo, como digo yo, o sea, que vienen de allí y los estamos aprovechando nosotros, o sea, tenemos una plantilla de un nivel, realmente la plantilla es de segunda, o creemos que es de segunda. Y bueno, lo que le faltaba a esta plantilla pues quizá era ese concepto defensivo, ese concepto de la portería cero, ese concepto de primero defender para después atacar, de minimizar riesgo, porque al final de eso se trata un poco cualquier deporte, y lo han entendido desde el principio. Somos, ya te digo, ya no sé si hemos perdido ya el texto de equipo menos goleado, pero hemos pegado toda la primera vuelta siendo el equipo menos goleado. Generamos muchísimo y nos cuesta hacer gol, eso es una realidad del equipo, pero bueno, se genera, que es lo importante. Si no se generara, pues sería para sentarse y analizar, pero como se genera, si esta segunda vuelta entra todo lo que no entró en la primera, pues bueno, nos vamos ahí a por encima de los 100 goles, no tengo duda. Pero sí es verdad que la parcela defensiva hay que darle una importancia muy alta, sobre todo, ya digo, cuando tienes un perfil de jugador como el que tenemos nosotros, que es un perfil de jugador muy ofensivo. Saben atacar muy bien, prácticamente no hay que trabajar nada de esto con ellos, pero el trabajo se centró en pretemporada, en el trabajo defensivo, y bueno, está dando de momento resultados. Sus frutos, claro que sí. Chiclana tiene 11 goles, tiene uno menos, vosotros os han metido 3 goles los dos últimos partidos, pero es que Chiclana lleva 4 partidos sin encajar ningún gol, o sea que también está un poco ahí en vuestra línea, porque tiene un gol menos a favor y un gol menos en contra, vamos, vidas paralelas prácticamente. Sí, al final yo creo que cada uno va intentando corregir los déficits. Nosotros teníamos un buenos números en defensa, pero malos en ataque, y bueno, los corregimos a raíz de una salida caetaria, recibimos a otro rival aquí en casa, y bueno, vinieron las goleadas que habían faltado un poco en ciertos partidos. Al final, no sé, a final de liga, lo que diga la clasificación, creo que es lo justo, porque al final es muy larga, una liga que empieza en septiembre, termina en junio, y sería injusto decir que cuando termine la liga lo que haya pasado es fruto de la suerte o de la mera casualidad. No hay nada más justo que una liga al completo, y al final cada uno va a su sitio. El buen hacer de estos equipos, ¿no? Como el senior que decían, ¿no? Que estaba en primera andaluza, y este equipo juvenil A, con claras vistas de ascenso, hace que esto todo repercuta, ¿no? Y con esto, por ir cerrando, Fernando, en todo el club, ¿no? Al final, que los equipos de arriba, los equipos referencia, vayan tan bien, repercuten que desde la base pues haya niños que quieran apostar por esta ciudad de Cádiz, niños y niñas. Sí, está claro que es un motivo para que muchos jugadores de esto, te digo, de un nivel superior, bueno, al final las categorías existen por algo, y la realidad es que estamos en tercera, que el objetivo es estar en segunda para acercar estas categorías de juvenil y senior, por así decirlo, y que se parezcan más, pero bueno, yo creo que muchos jugadores deciden venir por nosotros, evidentemente porque apuestan por el club, pero también en vistas a, bueno, tercer año juvenil, el año que viene senior, y bueno, el reto de la primera andaluza es muy bonita, y ellos saben que bueno, que haciendo buena temporada en el juvenil, pues, o haciendo buena dinámica, son constantemente llamados a entrenar con el senior, son constantemente llamados a convocatoria, y bueno, van metiendo la cabecita, que bueno, que eso se decidiera, como digo yo siempre, en la pretemporada de 2025-2026. Pero bueno, claro. Por algo se empieza, y es atractivo tener un equipo en primera andaluza. Exacto. Es la realidad. Y luego un juvenil en segunda, porque así va a haber cadetes infantiles que van a querer apostar por el Ciudad de Cádiz, porque con vista a que, bueno, pues en juvenil puedan estar disputando esa exigente competición de la segunda andaluza. Fernando, no sé si quieres añadir algo más por ir acabando. No, nada más. Como siempre que nos hemos puesto en contacto nosotros, agradecerte el interés por, en este caso por mí, y bueno, y hacerlo extensible por el Ciudad de Cádiz. Y bueno, mencionar que bueno, que hay algún otro jugador de Ubrique que con motivo de estudios y demás, pues viene a Cádiz, y bueno, desde el club siempre hay buena línea de colaboración entre el Ubrique Club de Fútbol y el Ciudad de Cádiz. Y bueno, esperemos que siga siendo buena la relación, y que nos veamos en más categorías aparte de en esta cadete femenino que hemos comentado. Pues ojalá así sea. Fernando Pastrana, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Un abrazo. Sin tiempo para más, nos despedimos. En nada llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volvemos la próxima semana con más. Feliz fin de semana.